para Otilia García Calvo, de Juan y Olmo, su vecina y que tanto la quería. Se marchó una poeta, fue una hermosa mujer. Siempre estaba contenta, no mostrando el padecer. Era un alma bondadosa, siempre con una sonrisa, una mente prodigiosa, esas eran sus premisas. Sus sentires en poemas eran dignos de escuchar, a todo lo que amaba le dedicaba un cantar. Tu familia te adoraban, con un amor especial, los que bien te conocimos, lo supimos apreciar. Un fuerte abrazo para ti.